En la Odisea, en el canto 12, las sirenas cantan en un prado de flores, rodeadas por los restos óseos de hombres consumidos. Cuando todavía estamos en el fondo del sexo de nuestras madres, no podemos amasar la cera que se obtiene de las colmenas para hacer tapones para los oídos. Entonces, no podemos no escuchar. Estamos atados de pies y manos al mármol, parados en la cubierta, minúsculos Ulises, perdidos en el océano del vientre de nuestras madres. Después del canto de las sirenas, Ulises grita, por piedad que se deshagan los nudos que lo atan al mástil, a fin de poder correr de inmediato hacia la música perturbadora que lo fascina. Ulises nunca dijo que el canto de las sirenas fuera hermoso. Ulises, el único humano que escuchó el canto, que hace morir sin morir, dice, para caracterizar el canto de las sirenas, que ese canto llena el corazón del deseo de escuchar. Thank you. La innovadora exploración de la voz como instrumento, como lenguaje elocuente en sí mismo, que realiza Meredith Monk, amplía los límites de la composición musical. Durante las últimas 6 décadas, ha sido aclamada como una de las 50 grandes voces de la radio pública nacional y una de las compositoras más geniales de Estados Unidos. No.

Los sonidos de la voz extraen parte de su aliento del aire acumulado y exhalado con la respiración. Todo el auditorio interno refleja las emociones que experimenta el cuerpo, los esfuerzos que hace para alejarlas o las sensaciones que lo animan. Los sonidos pactan con la necesidad de aire y respiración que constriñen a este instrumento tensado de piel y huecos que somos. Quien emite sonidos divide su respiración en dos partes, nunca diferenciadas por completo. Abandona su voluntad a las riendas de esta pulmonación obsesiva que lo somete. Y construye a partir de sus gritos, su tono, su timbre, su voz, su cadencia, su silencio y su canto. Meredith Monk ha recibido numerosas distinciones, como la Beca MacArthur y la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa. Su obra, reconocida internacionalmente, se ha presentado en los principales escenarios de todo el mundo. Thank you.

¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Book of Days que la cantante Meredith Monk publicó en 1990. En el programa de hoy, escuchamos el disco Book of Days de Meredith Monk and Vocal Ensemble de 1989. Grupo vocal integrado por Meredith Monk, autora de las composiciones, Robert N., Jean González, Andrea Goodman, Naah Hosseini, Nick Paraíso, Nurit Tiles, Johanna Arnold, Joan Barber, John Epler, Toby Newman y Timothy Sawyer. Hey, Lindon, Hey, Lindon, Hey, Lindon. Para el texto del presente programa, consultamos las páginas La Fil de Gustavo Dudamel y la de la autora. Los comentarios referidos a la voz humana pertenecen al libro El odio a la música de Pascal Quignard en 1997. Dedicamos este programa a aquel de ese tiempo sincero, cuando nadie me esquinaba en tomar la caña brava en un estaño esquinero. Ciao.